tanto cuando me contaron que te encontraron llorando y bebiendo en la mesa de un bar. Y que cuando hubo amigos tan fieles que por mí preguntaron, un sollozo que ahogara tu voz no te dejó ni hablar. Mas yo gocé tanto, tanto cuando me contaron que tuve entonces que hacer un esfuerzo para no llorar. El dolor tal vez sea la causa de tu desconsuelo. Tú debías estar bien consciente de lo que pasó. Al hacerme pasar esa vergüenza con un compañero, la vergüenza es la herencia mayor que el tiempo me dejó. Mas en cuanto haya fueres en mi pecho, no quiero más nada que venganza, venganza, venganza al cielo clamar. Porque tú has de rodar cual las piedras que van rueda y rueda sin tener ni un pedazo de tierra en donde descansar. Porque tú has de rodar cual las piedras que van rueda y rueda sin tener ni un pedazo de tierra en donde descansar.